Me removía sentada en el sepulcro de todos mis delirios, en medio de aquel escenario fantástico. Un lugar de luces, risas diabólicas y contagiosas, sudor dulce de verano, tentaciones y éxito. Aquel éxtasis era la forma temporal y terrena, tan efímera, de una gran decepción. Pensé que habría una puerta de salida, pero una vez intenté levantarme, comprobé que las cadenas me ataban con vigor, con una fuerza de locos. Desolación activa y resignada la mía. En el espejo, ese espejo donde aún brillan luces cálidas de este lugar de ensueño, se refleja mi danza. Es un baile doloroso, pero liberador. De una botella de champán aún cayeron dos últimas gotas. Y fue en ese preciso momento cuando pude al fin dormir sin soñar. Bienvenido a mi particular Hotel California.